De cortina de humo, ACME. Marca ACME. Sea popular. Diviértase. Sea una roca. De gran potencia. Desviación. Thank you. lanzando la roca sobre la tabla, el perro irá a dar hasta la montaña. Hola, Enoch.